Desde el principio de los tiempos, nos toca sobrevivir en un planeta totalmente hostil. Todas las especies sobrevivientes a los glaciares, a la lava, al viento, al agua, se fueron adaptando perfectamente a su entorno para ganarse un puesto, una oportunidad de vivir en la Tierra. Poco a poco, muchos fueron creciendo, aprendiendo, adaptándose, moviéndose, mutando y otros muriendo. Hoy, de todo lo que fue, somos un poco de lo que queda. Con las manos en la tierra, buscamos volver a conectar con lo que alguna vez fue, una comunión entre lo humano y su entorno. Aprender en el hacer, con el instinto y la práctica, aplicando el empirismo a diario, conectar con la tierra, con las fases lunares, con el agua, con los insectos, las lombrices, la medicina y con uno mismo. Buscamos construir un espacio en comunidad, preguntarnos, preguntarte, aprender juntos, colectivizando saberes. Uniendo nuestras voces y sabiduría, vamos a empezar a recorrer este camino juntos. Queremos que te animes a ver crecer tus primeros tomates, zapallos, ajíes, ver la posibilidad de comer más sano, más barato, más conectado con nuestro entorno. Conocer desde semilla el alimento, lo que nos vamos a llevar a la panza. Reconocer ese yuyito que dentro del mate a diario nos cura. Con la mirada puesta en la soberanía alimentaria, volvernos nosotros también seres soberanos. Así que dicho esto, damos comienzo en esta apretada de botón a Manos a la Tierra por FM Tinku 107.9. Ya estás al aire, Nacho. Muy buenas tardes, Ariel. Muy buenas tardes a todas las personas Tinku oyentes. ¿Quiénes estarán hoy atrás? ¿Quiénes estarán? Esperemos que también mucha gente nueva nos traiga este cambio de día y horario. Bueno, el horario es casi el mismo. Gracias por haber leído ese editorial, Ariel. Qué difícil. Ah, qué no. Difícil. Mucho saltito, mucha preparación, pero sí, bueno. Sí. Pero sí. Me agité. Así que, bueno, bienvenidos todos a este nuevo programa Manos a la Tierra. Que como ya lo decía la editorial que acaba de leer el compañero Ariel Giametti, es un espacio en comunidad que buscamos crear para poder compartir todos los saberes que tengamos cada uno de nosotros y así poder seguir creciendo, seguir aprendiendo y poder seguir ejerciendo nuestra propia libertad. ¿No? Exactamente. Bueno, para todas las personas que no nos conocen, por las dudas, Ignacio Tomás, quien les habla, mucho gusto, y acá el compañero Ariel Giametti. En la radio Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero y Valle de Tras la Sierra. 107.9 o radiotinku.blogspot.com, también nos puedes escuchar. Estés donde estés en el planeta, nos puedes escribir al 011-62-800-100 o al 3544-545-621. Perfecto. Característica de otro lado y característica de acá. Claro, tenemos. No, personales, el mío. Ah, dijiste claro. Sí, lo que es claro ahí es verdad. Chivo, claro, pone plata. Así que bueno, damos inicio a este programa cero, a este programa piloto, para ver cómo nos manejamos dentro del ámbito. Exactamente. Les pasamos a comentar que bueno, la idea, estuvimos ahí juntándonos un par de veces con Ariel y tratando de armar como una estructura de programa para tener más a mano lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, cómo queremos llevarlo y qué queremos compartir. Y que nos compartan. Y quién lo comparte. Así que bueno, vamos a tener un bloque que se va a llamar La Letra del Día, que de una forma dinámica para llevarlo, vamos a ir de la A a la Z, y vamos a tratar de pasar no por todas las plantas o por todos los yuyos que comiencen con ese nombre, pero bueno, vamos a profundizar más que nada siempre en dos. Y si vemos que con esa letra hay una que es así poderosa, bueno, la profundizaremos en otro programa o repetiremos letra y más, porque justo hoy programa cero es la letra A y podemos hacer 5 meses de la letra A. Hay un montón de cosas, hay un montón. Sí, un poco lo que veíamos con Nacho es que hay mucha información y está muy desorganizada. Hay que una página de Facebook te tira un dato, que un amigo te tira otro dato, que alguien vas al vivero y te dicen otra cosa. Yo le dije así me fue mal, pero a mí me fue bien. Claro, la experiencia a veces dicta otra cosa. Entonces, bueno, la idea es un poco organizar todo ese material circundante, esa información, ese saber, como lo quieran llamar. Y a la hora de organizarlo para hacerlo radial, se nos ocurrió que por ahí organizarlo por la letra, por el abecedario, era como lo más fácil. Hoy vamos con la letra, bueno, vamos a qué hay, con azafrán, ajenjo, ajo, apio, albahaca, alcachofa, arroz. Hoy estaba preparándome un arroz y dije, ¡arroz! Achicoria. Que a nadie le gusta la achicoria. A mí me gusta la achicoria. A mí me gusta. La tengo hace un año, como re poco, pero cada vez que como la disfruto mucho. Así que bueno, esa es un poquito la idea de esa columna. Y la idea de nosotros nos vamos a, dentro de todas, las vamos a mencionar, Artemisa, hay muchas plantas y yuyos con cada una de las letras. Con números no, las plantas que empiezan con números las vamos a evitar, porque no nos cabe, porque no nos gustan las matemáticas. Como decía bien Nacho, nos vamos a focalizar en 2, 3, 4, pongámosle, por ahí que somos 2 en el programa haciéndolo, capaz que preparamos 2 cada uno, a profundizar. Pero bueno, también estaría buenísimo que cada uno de ustedes que están del otro lado, si tienen alguna info que nosotros no estamos pasando, la manden, nos manden un audio, nos manden un texto, nos manden un consejo con respecto a esa planta, una receta, para qué lo usan. Un tip, claro, como, yo qué sé, yo por ejemplo el ajo... siempre usa el bulbo. Claro, y se puede usar. Encontré centenares de recetas con las hojitas. Y digo, estoy desaprovechando un montón de planta. Bueno, un poco la idea es que haya un ida y vuelta en este programa con ustedes oyentes, para que nos manden info, material. Nosotros no somos poseedores de una verdad. No somos científicos, no somos... Nadie es poseedor de ninguna verdad, ni por más científicos que sean. Bueno, pero hay gente que está mucho más estudiada que nosotros. Nosotros somos simple gente que ama cuidar a sus plantitas, que nos gusta recopilar información y nos gusta transmitirla. Así que, Nachito, yo te propongo que antes de seguir desarrollando la idea de lo que va a ser el programa, porque hay un montón de columnas, hagamos un musiquín. De una. ¿Te parece? Perfecto. Así, yo por lo menos necesito un re, así como un om, porque dejó una tensión la editorial, así que... Y vamos con esa canción Ajo. Bien. Vamos a ir con Ajo y... ¿Alguna más o una solita? Nada, como vos quieras. Nada, vamos con Ajo. Sentite libre. Así vamos que bueno, con vamos con la primera enseñanza del día. Sí, agarren, ya empiecen a agarrar papel y lápiz. Agarren papel y lápiz. Viste que te dicen el ajo sirve para esto, el ajo sirve para otro, bueno. Acá te lo explican cantando. Todo lo que hay para hacer con el ajo. Ya volvemos. We'll be right back. Si te pica una serpiente, ajo. Si te salen hemorroides, ajo. Contra heridas y raspones, ajo. Contra el asma y convulsiones, ajo. Para el mal de tifoidea, para el cáncer de pulmón, contra fiebre, septicemia, encefalitis y oclusión. Paludismo, gripa, cólera, malaria o sarampión, o de plano tu problema es la mala digestión. Come ajo, muerde un ajo, un diente de ajo, ajo. Si la úlcera te duele, ajo. Tienes bichos en la panza, ajo. Contra flemas y catarros, ajo. Contra artritis y lumbago, ajo. También matan los pulgones y a las moscas más comunes, al gusano de la col y al mortal barrenador. Es muy bueno en el control de azúcar y colesterol, es decir, que te protege de un ataque al corazón. ¡Oh! Las arrugas son indispensables, sobre todo para saber lo que nos va quedando lisito. Si te lleva al oscurito, ajo. Si te baja los calzones, ajo. Si no trajo los condones, ajo. Si te insiste más abajo, ajo. Si el amor que te ha jurado es de antemano un gran amor, es lección de anatomía, ironía o decepción. Apoteótico despliegue de caricias y de olor, por favor te lo suplico, asegúrate el condón. Si te echaron el mal de ojo, ajo. Si te chupan los vampiros, ajo. Si te pescan en el ajo, ojo. Si de plano se te antoja, hijo. Ajo, ajo, un ajo, carajo. Después, masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo, apio, o una cucharadita de caca, o menta o hierbabuena. Y con esa canción volvemos al segundo bloque. Interesantísima la forma de componer de esta mujer. Me encanta. Zarpada. Me encanta. Zarpada. Y bueno. Nos tenemos como, que soltar, Nachito, vamos. Sí, o sea, sí, sí. Nosotros, como decíamos. Estamos ahí como. Vamos a ir interviniendo sobre la letra de cada día, no sobre el pan. Ah. Así que harina, no va con H. Listo, ya se terminó el programa. Preparamos así, toda harina. Así que bueno, también vamos a tener el bloque de alimentación y recetas. O mejor dicho, recetas y alimentación. Una forma de hacer comida y de qué propiedades tiene aquello que estás comiendo, ¿no? No el simple hecho de hacerlo y que sea rico, sino también conocer ¿qué le estás aportando a tu cuerpo con una milanesa de garbanzos y pan de remolacha hecho con harina integral y mayonesa vegana? Como así decirlo, como un ejemplo que se me ocurrió, ¿no? Creo que estoy antojado de comer algo así. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno tener recetas, tener... No sé si a vos te pasa, a mí me pasa muy seguido, creo que esto ya lo hemos charlado, que a veces uno hace nada, al cocinar diariamente te quedás como... Cortito, a veces. ¿Qué más puedo hacer? Y hay mil cosas para hacer, hay mil opciones de comer sano. La idea también es comer sano y no comer caro. Sí, sí, claro. O sea, digamos, acá en paralelo vamos a también a fomentar a que te comas lo que plantees en tu casa y tengas en tu casa. O sea, que está bueno, digamos. Tortillas de loque. Claro, tal cual. En casa se hace mucho eso. ¿Qué te iba a decir? Y dentro de la alimentación, recetas y demás, también podemos meter infusiones, tés, algunas bebidas, cosas que hagan. Yo ayer estaba leyendo, porque me pasaba una conocida, recetas de licores. Y decía, uy, mira qué fácil, el licorcito de tal, el licorcito de esto. Y en estos friazos se vendrían genial un licorcito. Okay. Y tiene una buena receta. Me pasaron una receta de un licor de chocolate. Un minuto de preparación tenía. Wow. Minuto 50, pongámosle que... Pero bueno, después todo el periodo de reposo, ¿no? Este venía sin reposo, venía así como... casi sí. Que se te tiraba las cucharadas mezcladas a la boca y batía fuerte, te tomaba directamente. Qué lindo. A mí, de eso, de esa clase de licores, me agradan siempre los cítricos y los aromáticos, ¿no? De golpe, no sé. Bueno, hace poco vos me hiciste probar uno de mandarina que hace una señora de por acá. La compañera de radio, Catalina, acá compañera de radio. Ah, ahí va, bueno, la tremendo. La compa Enrique que nos donó tan gentilmente, nos prestó tan gentilmente la estufa. La estufa. Para que nadie, mucho menos un corona, muera de frío a la mañana. Muy bueno. Me lo terminé ayer el licor de mandarina, tremendo licor. Muy bueno, tremendo muy bueno. Licor. Y son esas cosas que está bueno ahí tener uno o dos litritos. Aparte ahora ya estamos a 29 de junio hoy y ahora el primero... de julio, es el día final para poder preparar la canita con ruda para tomar el 1 de agosto. Normalmente se suele preparar un año antes para que se macere bien, pero bueno, eso para que sepan, después del 1 de agosto hablaremos sobre la caña con ruda si justo coincidimos en él. Al aire. Claro. Cuando sacamos el aire me explicás cómo la vamos a hacer porque yo nunca la hice. Es solamente poner ruda dentro de la caña. Ah. Pero el tema que bueno, también ahí hay unos visajes con la ruda porque no te puedes exceder de ruda. Hay muchas plantas que bueno, también es esto a lo que vamos. Hay muchas plantas de las que no te puedes exceder porque, no sé... Te dan la sensación de que se te cierra la garganta, o te salen zampullidos, o te da dolor de estómago, o te quitan el apetito, o un montón de contras que tienen cosas que nos hacen bien en una dosis. Claro, sí, es controlada, digamos, hay un conocimiento detrás. Sí, sí. Hay un conocimiento porque hay todo un proceso químico que ocurre. Que también es muy loco que uno estar leyendo respecto a plantas y demás, y que te digan el se está investigando esto, cuando hace años atrás eso ya se sabía, pero bueno, es como que se le hizo a un lado, ¿no?, a toda la medicina natural para que entre la industria farmacéutica, que así como en su momento, no sé, estuvo la industria del tabaco a pleno, ¿no?, haciendo publicidades, o mismo la industria de la carne, que ya no se ve tanta publicidad, creo yo, de carne. Pero bueno, hace poco tuve la, ¿cómo se dice?, la oportunidad de estar frente a un televisor de nuevo y en el espacio publicitario, ¡ah! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Qué había? Y esto de que la pastillita para rendir más, la pastillita para tomarte a la mañana y no volver del trabajo cansado. Bueno. ¿No? Y todas esas cosas se solucionan con una buena alimentación y un dormir bien y quizás tres tazas de algún yuyito por sí, incluso por el día. La medicina alopática, digamos, la medicina que todos conocemos, la del hospital, digamos, lo más no lo más avanzado en tecnología, sino lo más avanzado en humanidad de esa medicina, busca hacer una medicina preventiva. Porque, como bien decías vos, Nacho, toda la publicidad de la falopa farmacológica es no dejes de producir. Claro. Básicamente es tomá Zaragrip. Vos estás dentro del sistema, necesitas esto. Claro. Sí, y sí, la publicidad es una persona dentro de su oficina, porque nunca hay un trabajador fabril en una publicidad. No. Está en la oficina estornudando, con toda la nariz hecha una mierda. El aire acondicionado está muy fuerte. Entonces se toma un tecito Zarabongrip y al día siguiente está produciendo nuevamente ganancia para su patrón. Oh, estás ascendido. Que básicamente el resfrío sigue durando lo mismo, 6-7 días, solo que te sentís menos mal para producir mejor. Pero bueno, a lo que voy, digo, lo más humano, o los médicos o los doctores más humanos de la medicina alopática apunta mucho a la medicina preventiva, y mucho de la medicina natural apunta a eso. O sea, si yo tengo roto el hígado y me clavo 6 milanesas fritas en grasa de hace 2 meses. Se te pasa. No va. Y después digo, che, me voy a tomar un tecito de carqueja, no me voy a sentir mejor. No, obvio que pero no. Pero si todo el tiempo estoy tomando tecito de carqueja y esto y lo otro, probablemente las próximas 6 milanesas las tolere mejor. Claro, hay, de hecho, por ejemplo, eso, hay yuyos, hay plantas que crean sustancias hepatoprotectoras, ¿entendés? Que te protegen el hígado contra lo que venga, ¿no? O que te ayudan a crear más bilis para que el hígado genere más ácidos y pueda realmente sacarle todo el jugo a lo que vos estás consumiendo. Porque quizás uno dice, una milanesa frita en grasa. ¿Qué puede tener? Eso, si uno absorbe bien todos los nutrientes de una milanesa frita en grasa, es tremendo todo lo que te puede dar, ¿no? Creo yo. Después también algo de lo que vamos a ir llevando es cada programa nombrar en qué periodo, en qué fase está la luna. Sí. Y brindar ahí pequeños tips del día para qué hacer durante esta fase. Claro. Como, por ejemplo, en este momento estamos en luna menguante. Menguante es cuando está yendo de luna llena a luna nueva. Y bueno, en este momento de la luna menguante, ¿todos tienen algún lapicito y un papel ahí? Porque miren que después... Yo traje dos, profe. Después lo pueden googlear igual, si quieren. No, por las dudas que una se me muera y tenga que seguir anotando cosas. Y ya encima tengo una receta que nos está mandando acá, ¿eh? ¡Apa! Me encanta. Así que en la luna menguante, por ejemplo, se pueden hacer podas e injertos, ya que es un momento en el que las raíces están trabajando bastante y están libres los tallos de mucha cantidad de salvia. Y eso les disminuye el estrés al momento de cortar o poder trasplantar. Y es momento de cultivar plantas subterráneas, como por ejemplo es la papa, es la zanahoria, es la remolacha, es el rabanito, es el jengibre. Acabo de plantar un jengibrito hoy. Mucha humedad. Es buen momento para aplicar tratamientos antiplagas con A, como la letra de hoy. Y cosechas de semillas y de frutos. Bien. También. Que bueno, justo acá que dije la palabra antiplagas y dije, es con A. También, recetas de qué hacer con lo que tenés en casa para combatir todos esos bichitos raros, esas pelucitas que te agarran una planta, que también a medida, yo calculo que quizás para la semana que viene ya lo tengamos una red armada, y la idea, bueno, es ir como subiéndole a todos los oyentes imágenes de, miren, estos son distintos tipos de hojas afectadas, claro, por distintos tipos de plagas, y se pueden combatir con esto. Así que bueno, también es como para que auspicia Monsanto. vayan estando también. Vamos a estar dando una receta de cómo combatir a Monsanto. Auspicia Monsanto. Auspicia la Pachamama. Sí. Y ahí tendrían que sonar esos soniditos de espadas como Caballeros del Zodíaco. Qué bueno, que ahí también tenemos ganas de hacer. Para empezar, sepan que no creemos que todos los programas tengamos todos los bloques. No. Porque si no, necesitaríamos un programa de muchas horas. Sí. No sé si de muchas horas, pero mucho trabajo que tendríamos, claro, que... No, y va a haber programas donde probablemente, si cuando se pueda, venga algún invitado y profundicemos en un tema particular, en una columna en particular, y se haga más largo y tengamos que reducir algún... Y por eso, bueno, también como decíamos, de golpe tratar la misma letra un par de programas, claro, seguidos, o mixturarlas, de golpe vemos que con H quizás no hay nada... Que ahora que lo pienso, quizás hay un montón de cosas al mismo tiempo, pero bueno, decimos, bueno, en el mismo programa metemos H y I. Claro. Y entra el hinojo. Y el día que llamo a la X hacemos descanso. Así que también, por ejemplo, tenemos ganas de hacer un bloque que se llame agroterrorismo. Que es como de una forma de cómo combatir contra... todas esas cosas que nos perjudican a nosotros. Las verdaderas plagas. Las verdaderas plagas. Claro. Y bueno, ahí también vamos a estar comentándoles de cómo hacer unas pequeñas. Te pago. No, mira, no, que no puedes decir la palabra con... Sí, ya sé, lo iba a decir. De golpe me sentía dentro de un avión. No, se puede decir, bueno, algunas comunidades se organizan para defenderse de los monocultivos... y de los cultivos así llenos de porquerías de las grandes empresas, y tiran bombas de semillas de otras plantas más resistentes para que compitan un poco por el terreno, porque si no se lo comen el terreno. Que al mismo tiempo también es un garrón para esa planta que uno tira en la bomba de semilla, por el hecho de que esa planta pasa a ser transgénica también al bancarse todas esas cosas, ¿no? Es como un sacrificio que uno está haciendo. Es un mártir. Claro, es como un kamikaze que está. Después tenemos otra columna que queremos, que tiene que ver con esto, ¿no? No vamos a hacer dichos y mitos que tengan que ver con la mecánica automotor. Pero bueno, dichos y mitos que tengan que ver con la naturaleza, las plantas. La idea del programa es también que, no sé, todo el trabajo manual también está incluido. La confección de las herramientas para trabajar la tierra o para facilitar la tarea nuestra en el huerto, en la casa, en el espacio que tengamos. El diseño del espacio también es otro espacio. Todavía no están bautizadas las columnas, no porque seamos vagos y no lo hayamos querido hacer, sino porque queríamos que naturalmente y vaya decantando el nombre. Y por ahí con el aporte propio de los oyentes también se dé esto, bueno, el diseño de una huerta. Che, vivo en un monoambiente y tengo un acceso, un patio de 2 metros por 2 metros. Pero por el ventanal me entran 10 horas de luz. Claro, ¿qué puedo hacer ahí, chicos? No tenemos ni idea, pero sabemos de alguien que sí sabe. Che, llamalo a X. Vamos a hablar de diseño de huerta en espacios reducidos. Pumba, ahí. ¿Qué otras columnas, Nachito? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí también queremos meter de golpe columna de bioconstrucción. Sí. Para también saber de golpe, tenés tu terreno y tuviste que cavar un pozo para llegar al agua porque tuviste que hacer una sangría. Bueno, ¿qué poder hacer con esa tierra? ¿Cómo poder hacer ese pozo para que no se te tape? ¿Debajo de un árbol o no debajo de un árbol? ¿En qué me conviene meterle piedra o no me conviene meterle piedra? Para levantar una pared de adobe, ¿cómo hago un ladrillo de adobe? ¿Cómo me doy cuenta que ese ladrillo es resistente? Así que bueno, que para eso también nos gustaría ver de poder tener a esa persona acá presente para también generar... ese dinamismo, ¿está bien dicho? Está perfecto. Ese dinamismo en la conversación. Como diciendo, no sé, bueno, se me vino, ¿no? Juan Rayo escribe diciendo, Y yo me estoy haciendo mi casa y los postes están chanfleados. ¿Eso se va a corregir cuando levante la pared? ¿O qué puedo hacer para que no se note? Ah, mira, te están preguntando esto. Bueno, y cómo solucionarlo en el mismo día. Qué bueno, que también eso va a ir por esta cuestión de las redes que queremos crear para tener más o menos, no sé, los programas va a salir todos los martes. Y ya un jueves, un viernes, ya saber más o menos qué va a venir este martes y ya uno vaya preparándose para escuchar el programa y buscar querer aprender o querer preguntar o... Sí, sí, o quiero pasarte, mirá, vos el otro día dijiste que el ladrillo de adobe lo haces con barro, arcilla y paja. Y yo le puse barba de choclo y me dio re bien. Le puse chala molida y me dio joya. Le hice aserrín y dio genial. Y bueno, probémoslo. Veamos. Perfecto. Contanos tu experiencia. La idea es probar, o sea, no me voy a poner a hacer una pared todas las semanas con recetas. A intentarlo, a probar distintas recetas. Sí, probablemente si mandan una buena receta de licores o de tecitos. Pero bueno, está re bueno en el intercambio de conocimientos, o sea, hay un montón de maestritos con un montón de libritos y está bueno uno hacer un conglomerado de eso y decir, che, a ver, ¿qué tengo en el terreno donde estoy? No hace falta tener un terreno. Alquilo una casa, en el fondo tengo tierra, tengo un par de madera, una chapa, le quiero hacer una cucha al perro, loco. Da que le haga techo vivo, así tiene menos frío, así de paso tiene un espacio para tener plantita. Claro. Da, loco, probá, porque el día que tengas tu terreno, te vas a hacer techo vivo en tu casa. Bueno, aparte, justo dijiste eso y me imaginé un techo vivo en la cucha del perro con aromáticas que repelen pulgas y garrapatas. Muy bueno. ¿No? Muy bueno. Está buena esa. Interesante. Está buena, sí. Después, bueno, y todo eso, ¿no? Es como ir compartiendo lo que uno va sabiendo. Como decías en la editorial, a base del empirismo también, porque creo que de todas las personas que conozco, ninguno estudió de lo que vamos a hablar, y muchos son conocedores del tema. Entonces es eso, de golpe dijiste, uy, bueno, a ver, esta planta la veo medio flaca, los tomates son chiquitos, y nada, y tosté cáscara de huevo y después las trituré y las dejé reposar 15 días en agua con ortiga y un alto abono para tener tomates gigantes, por ejemplo. Entonces, eso, es ir creando conocimiento colectivo y así hacer este círculo mágico de conocimiento colectivo. Bueno, y la última columna que yo tengo anotado que queremos hacer es justamente, sería como un compendio de estas que acabamos de decir, ¿no? Que sería, nosotros la llamamos otras voces nos cuentan, otras voces nos explican y demás, pero sería, no sé, vamos a poner de vuelta el ejemplo de Juan Rayo. Es ceramista. Y dice, che, chico, hice un filtro de cerámica. Porque tengo el agua que está sucia y hice un filtro de cerámica y les quiero contar cómo se hace un filtro de cerámica. Cada uno se haga un filtro de cerámica en la casa. Encantaría. Buenísimo, venite. Vamos a charlar un poquito de cerámica, vamos a charlar de filtro, vamos a charlar de por qué está bueno filtrar el agua, aunque te venga pura, pongámosle, o venga clara, o porque a veces el agua de la canilla tiene un olor horrendo. O porque cuando llueve el agua potable de la canilla viene amarilla, la. Y de paso aprendemos un poquito de cerámica y vamos intercambiando conocimientos. Juan para la cerámica, Julián para la bioconstrucción, Flor era para las recetas. Mismo, sí, un montón de gente y eso también, la idea de que roten las voces. Tal cual. Así que... les digo a todas las personas que nos estén escuchando que realmente si tienen ganas de participar, este espacio está para eso. O sea, y quieren mandar un audio de 5 minutos explicando una receta que inventaron porque la tienen ganas de compartir. Y lo mandan y nosotros lo ponemos al aire. Y también para que uno no se canse de las mismas voces. Es como... bueno, porque para los que nos conocen ya saben que somos dos voces que hasta hace un par de semanas estábamos en un programa. Así que bueno, es como ir caminando y hacer que todo rote. Sí, aparte es un poco tiene que ver con esto de abrir la radio. Digo, somos una radio comunitaria, la idea es que es una radio comunitaria esté abierta a la comunidad. Suena muy lindo, suena muy pintoresco, pero necesitamos un acto concreto, porque no es dejo la puerta abierta y los vecinos que pasan pues, y entran y vienen y se sientan claro. A hacer un programa de radio. Aguante talleres. Pero bueno, un poco es abrir el espacio para que todo aquel el que tenga ganas o dice, che, me pica un poquito debería hacer radio. A ver qué onda, bueno, me caigo. Una vez por mes voy a una columnita con los chicos. Y se empiezan a arrimar a la radio, vienen a conocer el espacio, vienen a participar de este espacio tan hermoso y gratificante que es la Radio Tincu. Y así a poquito esto crece y los conocimientos crecen. Bueno, tengo, antes de que leamos, si querés las plantas con A, tengo mensaje con receta incluida. ¡Wow! Hola cumpas, buenas tardes y buen comienzo. Muchas gracias. Un programa necesario. Pongo todas las fichas en este proyecto. Acá una receta infalible para esos días que estás medio chancleta y pensás, cagué, mañana caigo en cama. Viste que feo ese día que decís, uy, mañana caigo en cama. Medicina Ayurveda. Una cucharadita de cúrcuma. Espera que voy a anotar. Anotá. Una cucharadita de cúrcuma. Sí. Una cucharadita de jengibre. Sí. Una cucharadita de miel. Sí. Media taza de agua hirviendo. De agua hirviendo. Sí. O sea, ¿no hiervo todo eso dentro de la taza? ¿O no. lo he hecho...? Según como dice la receta, a todo eso le agregas media taza de agua hirviendo. Después, la pregunta que hace Nacho es porque estuvimos viendo mucho que algunos yuyos van en el agua hirviendo. Claro, queremos hacer como también unos momentos de diferencias. Que ahora lo explicamos, sigamos con la receta. Dice, tomar tres, o sea, tres medias tazas sí. de este mejunje. Por día durante 5 días. Tomar 3 medias tazas. Sí. Me encantó. Una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de jengibre, una cucharadita de miel y media taza de agua hirviendo. Y viene con el respaldo empírico presente y dice, aviso. Mis viejos y mi hermana pilotearon perfectamente el cobicho con esta receta. Vamos. Bien ahí, buen dato. Muy buen dato. Buen dato. Bueno, el año pasado, cuando comenzó la era covidiana, en 1 litro de agua, o sea, en una botella de vidrio, preparé lo siguiente, también por si quieren anotar. Ahora voy yo. Que también funciona un montón. Que exprimí el jugo de un limón. Se lo eché adentro de la botella. A todo esto, mientras puse a hervir agua. Adentro de la botella puse un pedacito de jengibre rallado. Así, una pulgada, ponele. De jengibre rallado. Medía a lo albañil, ¿viste? Ya tenemos un limón. Ya tenemos el pedacito de jengibre. La primera vez me pasé y puse 4 dientes de ajo, pero con 2 ya va bien. Así que 2 dientes de ajo picado, todo esto lo van metiendo en la botella. Ya tenemos el limón, ya tenemos el jengibre, ya tenemos el ajo. Una cucharada sopera de miel y el agua hirviendo ahí adentro. Lo dejas reposar una semanita y todas las mañanas te tomas un chupito. Y bienvenido al mundo. Es como despertarte y tomar eso es hermoso. Bueno, más adelante les voy a contar cuál es la diferencia química que se produce al picar el ajo, al machacarlo o al cocinarlo. Porque no es lo mismo. ¡Vamos! Libera distintas sustancias. Míralo. Que sirven para distintas cosas. Me encanta. Me encanta. También... No se preocupen si a veces ven el ajo verde. porque no pasa nada. Son cosas que tienen contacto con oxígeno o con ciertos ácidos que están en el limón o que están en el vinagre o que están en algún cítrico. No pasa así nada. Que no pasa nada. Me termina de aclarar. La luna está en fase 1, que algún día vamos a tener que profundizar. Porque vos dijiste, se está en menguante. Y acá me dicen fase 1. Yo ya tengo un quilombo en la cabeza. Fase 1, estamos acá. Claro. Con clases presenciales. o menguante. Bueno. Vamos a escuchar una canción que también nos pide Juan. ¿Querés? Y volvemos y arrancamos. ¿O querés que leamos las letras primero? No, volvemos después de este corte. Dale. Nos pidió Guajira Cósmica. Así que vamos a escuchar eso. Y en unos minutitos nomás estamos nuevamente con todo en... Manos a la Tierra. Manos a la Tierra. Ya volvemos. Thank you. Bueno, así pasaban los Caibas con Guajira Cósmica a pedido de Juan Rayo, fiel oyente y seguidor de la Radio Tinku. Y acaba de llegar, sé que del otro lado hay muchos compañeros de la radio que nos están saludando. Después, al final los vamos a mencionar a todos en una decisión estética que acabamos de tener en asamblea, de que todos los saludos y felicitaciones van al final. Les avisamos que acaba de llegar la estufa, así que no vamos a pasar más frío. Bueno, vamos a continuar. Mientras Nacho se va acomodando, voy a poner chan chan. Nacho va entrando al estudio y les cuento. Hoy estábamos con la letra A de plantas, yuyos, mejunjes. Y hay mucho con la letra A, mucho, mucho. Y no queríamos dejar nada afuera. Igual te pasa eso, ¿viste? Uno se propone encontrar muchas cosas con un mismo comienzo y se te vienen pocas a la cabeza. ¿Viste? Y yo no quise hacer trampa, yo empecé a armar como un listado. Y no quiero hacer trampa y no quiero googlear. Pero a veces me encuentran en la posición de hombre pensante. Algo me está sonando feo la cabeza. ¿Será la estufa que acabamos de enchufar? No sé. Pero ¿será la canción? ¿Feo así como saturado? Como que me hace un ruidito el cerebro. Pero capaz que es mi cerebro. Ay, no, lo escucho. ¿Me lo escuchás? A ver si es esto. Y desenchuf... ¿Sí? Ah. Bueno, sepan que cuando prendés la estufa, algo vibra en tu cerebro. algo acopla. No sabemos qué es. Recién con respecto a lo que dijimos de... ¿Qué puse, por Dios? De infusiones. Sí. Me dice, aporte para lo que estoy escuchando. Oh, yeah. Cuando echamos agua hirviendo sobre el yuyo que elegimos, hacemos una infusión. Yo agarro cedrón, le echo agua hirviendo. Es una infusión de cedrón. Bien. Si hervimos el agua junto con el yuyo, que no todas las hierbas demandan el mismo tiempo de estar ahí hirviendo, hacemos una decocción, que bien, es que era el punto uno que teníamos anotado en el cuadro de diferencias. A veces la misma hierba tiene distinto efecto según hagamos con ella una infusión o una decocción. Perfecto. Entonces, bueno, gracias Graciela por tu aporte. Y recién en la receta había cúrcuma. Sí. Y dicen que la cúrcuma preferentemente hay que usarla en raíz. Rallarla y dejarla secar al sol. Y después se muele. O sea, una vez rallada y seca, se la pasa por un morterito. Lo que se dice, alimentos solarizados, además de secarse naturalmente, se cargan de energía solar que es transmitida directo a nuestro ser. Y si se compra ya molida, corremos el riesgo de que esté adulterada, como todo lo que se compra molido, que puede estar mezclado con colorantes, aromatizantes artificiales o curry. Wodex. ¿Cómo se llamaba esto? Tuxteno. Bueno. Y gracias, Nati, por esa información. Sí. Bueno, buenísimo los aportes. Yo tengo un aporte. Yo te cuento mi receta, Nacho. Mi receta de la vida. Me encanta. Yo llegué roto al valle del hígado. Me fui rompiendo el hígado con el transcurrir de la vida. Me lo fui rompiendo. Me lo rompí. Así que vivía comprando... No tengo el pip. Sertal. Tomaba Sertal. Cada vez que me clavaba algo que me hacía mal, Sertal. Auspice este programa Sertal y Monsanto. Y empecé a tratar de dejar de tomar Sertal. ¿Cuántas veces lo van a Es una publicidad como de 15 salidas. No tomo más ese medicamento y me tiro en mi colchón Belmont. Mientras me miro mi televisor Grundig. Y empecé a hacer, meté limón, cáscara de limón, como venga. lo que quedó, limón, carqueja y jengibre. El jengibre no sé para qué se lo pongo. Instintivamente se lo pongo. De una. O menta o hierbabuena. Porque no sé, porque Ceci, la compañera Ceci, me pasó algo que es como una menta, que ella me dijo es menta inglesa, pero yo miro la hoja y es como hierbabuena. Todavía no encontré el punto para reconocerlo. Bien intenso, lo cocino bastante. Y así tibiecito me lo tomo. Y no te digo que tiene el mismo efecto que la pastilla, pero me calma un montón el dolor de cabeza, ese dolor de hígado que no te deja abrir los ojos a la luz. Y bueno, y dejé de tomar esa porquería. Qué bueno. Bueno, ahí nombraste la carqueja. Y yo la carqueja la tengo sobre un pedestal. Yo la carqueja la tengo como la número uno de los yuyitos del monte, porque es lo máximo. He experimentado unas cosas de la mano de la carqueja. Es muy buena. Sí, geniales, geniales. Yo tengo la suerte que en el terreno donde estoy hay un montón. Oh, qué bueno. Un día de estos voy a cosechar un montón. Al mate siempre, carqueja y cola de caballo. Para una. Las piedritas. Y se la banca las heladas, ¿no? La carqueja, sí. Es más, creo que hasta que no empezó a helar, no empezó a salir. Me... Dijo, sí, está helando, vení, pumba. Al fin se fue el verano. Sí, dijo. No. No, tengo la suerte de tener carqueja y tomillo. Y el tomillo rico. Para mate es muy rico. Se la rebanca. Se la rebanca. Bueno, el tomillo es una planta rizomática. ¡Wow! Ah, no había la hora ya de decir esa palabra, pero bueno, después vamos a decir que es rizomática cuando... Como colagogo, querés decir colagogo, no sabes cuándo decir colagogo, ¿no? Cuando desglose la hierba que he traído hoy con la letra A. Bueno, ¿querés empezar con tu letra A? Podremos... Mirá, te propongo lo siguiente, Nacho. A ver, dale, te escucho. Porque van a ser las 7. Ajá. ¿Qué te parece si leemos todas las que tenemos marcadas con la letra A? Nos vamos a la tanda porque a esta radio la bancan quienes militamos en ella, quienes hacemos la radio y los auspiciantes. Y la tanda justamente es de los auspiciantes. Así que hacemos rapidito así la que separamos y abrimos la puerta que nos escriban. Che, Salamine, se les olvidó tal cosa. Sí, de una. Dale, vamos. Vos tirá una, yo tiro otra. Así, pum, pim, de, pum. ¿De A? A. Artemisa. Apio. Achicoria. Alcaucil. Albahaca. Alcachofa, que es la misma que alcaucil. Ajenjo. Ajo. Acelga. Alfalfa. Amaranto. Almendra. Azafrán. Me lo empezaste a decir en el cerebro. Bueno, a mí no se me ocurrió ninguna más. Uy, y ves, es eso. Ahora lo hicimos porque estábamos leyendo los dos la misma lista que tenemos. Somos unos chantas. La gente no nos va a escuchar más. Bueno. Un puñado de carqueja del tamaño de tu puño bien hervida calma el peor de los ataques del hígado. Para Ari, que me prepare un plantín de tomillo, por favor. Dale. Me tenés que decir quién, porque yo lo preparo y me lo quedo en casa y me quedo esperando a que... No, tenés que adivinar. Saludo para la rusa. Saludo para la rusa. Y acá estamos de vuelta. En Manos a la Tierra, este 29 de junio, día frío en Tras la Sierra. Esta última semana estuvo. Sí, estuvo áspera. Pero bueno, agradecidos los que tenemos una salamandra o una calefacción dentro de la casa. Así que bueno, vamos para el primer desglose, para el estreno de este bloque. Lo que usted diga, señor Nacho. ¿Querés arrancar vos? ¿Querés que arranque yo? Arranque, ya que fuiste el lector de la editorial, ya estás ahí canchero con el tema. ¿Cómo me está grabando, Nacho? Es que tiene miedo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito del ajo. ¿Sabías que el ajo se llama científicamente Allium sativum? ¿Sativum? Sativum. Míralo. Que el término sativum proviene del cultivado. Ahí va. Cosechado, digamos. Es una especie muy familiarizada con las lilas, por su flor. Pero bueno, obviamente, y todos nos habremos dado cuenta, también con las cebollas, con el puerro y con los cebollines. No vamos a entrar en el detalle específico de a qué género específico pertenecen, porque sería como, che, dale, es un embole. ¡Otro programa! Según los estudios moleculares que se vienen haciendo, se supone, o hay fuertes sospechas, de que proviene de Asia Occidental, y desde allí fue ingresando al Mediterráneo, desde donde se cultiva desde hace como 7.000 años. Ahí va. Por eso la comida mediterránea tiene muy característica de sus platos, es la presencia del ajo. Incluso hay fiestas, que tengo después ahí una lista de fiestas, que es la fiesta del ajo. Entonces, todos los tipos de ajo, y lo único que se come es ajo, y todo en base a ajo. Qué rico. Aparte, imagínate, Mediterráneo, o sea, qué mejor combinación. Perdón, esto es muy propio mío, pero mariscos y ajo, ya está. Mátenme. Súper mediterráneo. Sí. Bueno, es una planta perenne. Y acá me voy a detener un segundito. Porque perenne, para las plantas, es que dura por lo menos 2 años. ¿Sí? O sea, cuando el término significa que es como que tiene una vida larga y prolongada, para las plantas significa que por lo menos vive 2 años, 2 o 3 años. Es de hojas planas y delgadas. Y el bulbo está dividido en gajos, que nosotros llamamos comúnmente dientes. Cada uno de estos dientes, si uno hace todo el proceso que vamos a seguir charlando dentro de un ratito, los separa, los pone en humedad y demás, puede darnos otra planta de ajo más. Por lo general tiene entre 6 y 12 dientes cada uno de estos bulbos. Y las condiciones óptimas para que el ajo prospere es un suelo con buen drenaje, algo arcilloso, apenitas arcilloso, con buena materia orgánica y bastante humedad. Para quienes hacen cultivos más largos y rota, tienen posibilidad de rotar porque tienen una huerta más grande y demás, o tienen macetas, pero producen cantidad, en su huerta va muy bien después de los cereales. Cualquier tipo de cereales, la rotación, cuando uno rota el suelo, ajá, viene bien después de los cereales. Muy bien. Riego constante, bastante humedad, todos los días, hasta que la quieras sacar la planta. Digamos, si vos lo que querés es sacar flor para tener semillitas, lo dejás. Y lo regás hasta último momento, cuando ves que la hoja se empieza a poner amarillenta y oscura, parás de regarlo, ahí explota la flor. Listo. Si no, seguís regándolo hasta el último momento, digamos, dejá que se seque, cortás. O algunos dicen atar, agarrás el manojo de hoja, lo atás antes que se empiece a poner amarillento, lo atás, le haces 1 o 2 nudos para que no siga circulando por las hojas y se concentre toda la energía de la planta en el bulbo y se ponga un ajo. De ahí esas trenzas de ajo que se ven siempre. Poderoso. Míralo. Poderoso ajazo. Bueno, pasa lo mismo con varias, con la cebolla, con el porro y demás. También como un truco de generar fruto más grande, una planta más grande, atar las hojas que se van en vicio. Y a último momento, vos calculás que el ajo más o menos del periodo de siembra sería finales de invierno, principio de primavera, y más o menos son 8 meses. Así que más o menos calculante. Cuando estás llegando al séptimo mes, sexto mes, le atás las hojas, le haces un buen nudo y ahí haces que el bulbo se desarrolle. Bueno. ¿Cuánto que tarda, no? Es un montón. Qué paciente. Es un montón. ¿Les ha pasado a los que solo probamos, vamos por el camino del empirismo? Pasa mucho que uno dice, uy, 3 meses ya debe estar. Desenterrás un poquito, le falta. Volvés a enterrar. Sí. 5 meses, desenterrás. ¡Qué esto no avanza, mierda! Llámame, mam. Bueno, va bien en temperaturas inferiores a los 17 grados. Y cuanto más frío es el suelo y el ambiente, más picante es el sabor del ajo. Ah, uy, qué bueno. Sí. Ahí el realzador de sabores. Exactamente. A tener en cuenta, ¿no?, que a nosotros nos toca una época de más temperatura. O sea, acá es difícil que sea un buen ajo picante porque si arrancás en primavera, claro, ya al poco tiempo ya tenés como 35 millones de grados. Acá lo estás arrancando en el otoño, invierno, y claro, para cuando lo cosechamos ya estamos ahí al entrito del verano. Claro. Primavera, verano. Tal cual. Bueno. Bueno, lo ideal para todos estos tipos de cultivos, si uno tiene un ajo, recibe un ajo, vieron que te habrá pasado, que compras ajo, lo dejas ahí en la heladera y de repente tú brotó el ajo. Bueno, cuando la plantita está al 50% o un poquito más del tamaño del diente, a la tierra. Y lo ideal es hacer un agujerito entre 5 y 6 centímetros de profundidad, metes tiqui tiqui tic, a regar y a cuidarla con paciencia. Bueno, lo del frío que hace más picante el sabor, ya te lo leí. Bueno, una vez que lo cosechamos, una vez que hicimos todo este proceso, atamos las hojas, tuvimos la suerte que ningún animal del vecino venga y se los coma, que también puede pasar. Lo ideal es retirar el bulbo. Las hojitas las podés cortar, si te quedó un tramito verde y lo usás, busquen que hay un montón de recetas para los brotecitos verdes para hacer cosas ricas. Tiene sabor a ajo. Y se guarda los bulbos en una zona tibia y soleada y bien ventilada. 2-3 semanas hasta que se seque o se curen. Y el cultivo, si vos usas siempre el mismo espacio, cada 3 años conviene rotarlo. 3 años como el límite que la tierra tolere ese tipo de cultivo. Ahí va, mira. Si los queremos guardar, digamos, en óptimas condiciones, que serían entre 0 grado y con buena humedad, entre un 60 y pico y un 70 de humedad, digamos, una heladera, hasta 6-7 meses podés guardar los dientecitos o los la ajos. Cabeza del ajo. Ah, la cabeza. Y después tengo información sobre medicina. Esto es un poco lo que hablábamos al comienzo del programa, lo que comentaba Nacho. Algunas cosas están estudiadas, otras están probadas. Hay mucha discusión. Tradicionalmente la gente te dice el ajo es para esto, incluso hasta para los vampiros. Tiki, tiki, tiki. Bueno, mal no hace. Consumir ajo no hace mal. Tampoco te vas a comer 6 cabezas de ajo por día. ¿Puedo contar una experiencia Dale. Muy interesante con el ajo? Dale. Cuando llego a Tras la Sierra, por allá a fines del 2013, voy a visitar, no me acuerdo, pero fue por ahí por Boca del Río, por el dique o algo por el estilo, y saliendo del agua me corté la planta del pie con una piedra de laja. Me corté fuerte. Ya se venía encima la temporada, así que tenía que curarme. Después de que una amiga lo viera y me dijo, amigo, eso es para puntos. Yo hacía poco que había leído que el ajo tiene muchas propiedades antisépticas y de hecho en las guerras lo utilizaban para curar las heridas. ¿Cómo? Machacándolo y metiendo el ajo adentro de la herida. Dejándolo actuar un rato y después limpiando. Dije, bueno, venga, vamos a hacer esa. Mi pie ya estaba tornando un color amarillento y decidí hacer eso. Machaqué el ajo, me lo puse en la herida, me dolió hasta en el alma. Y todas las noches antes de irme a dormir, unas gotitas de yodo, ¿viste? Pero bueno, eso, procurar que no me quedara ningún pedacito de ajo dentro de la herida. Al tercer, cuarto día, no la podía creer. Porque aparte de todo esto, como te digo, fines de diciembre, uno que va y viene al río, que se mete al agua, que esto, que el otro, y bueno. Siempre digo que no es bueno recomendar cosas que uno no haya hecho. Tal cual. Así que esto lo hice y lo recomiendo. Sí. O sea, uno se corta y mismo podés partir una lonjita solamente y pasarte ese juguito por una herida y hace muy bien todo y eso. Y en reemplazo del yodo, yo sé que es una especie que a veces es muy saqueada, pero no hace falta abusar. La barba de piedra. Ajá. ¿Sí? Esa plantita. Sí. Que crece entre las piedras. No hace falta arrebatarle toda la barba de piedra a la piedra, pobre piedra. Con un puñadito muy chiquitito, pero puñadito, ¿eh? Como sí. Una canica, la bolita grande sí. de vidrio. Eso lo pones en agua a hervir y sale rojo. Y eso recontra va para las heridas. Tiene enormes cantidades de yodo la barba de piedra. Ah, mirá. Enormes cantidades de yodo. La barba de piedra lo usaba mucho cuando... Cuando empezaba la temporada y cantaba muy seguido, ya el día 5 a veces hacía las cosas mal y me dolía la garganta. Y bueno, gárgaras de barba de piedra va como piña. Pero bueno, eso lo podemos dejar para la B larga. Exactamente. Bueno, en la medicina naturista se le atribuyen muchísimos efectos farmacológicos al ajo. Por ejemplo, que reduce el bloqueo de las arterias, que reduce la presión arterial y el colesterol, incrementa el nivel de insulina, controla los daños causados por la arteriosclerosis y el reumatismo, y también se lo asocia con la prevención de cierto tipo de cáncer, como el de próstata, estómago, colon, como así también en la diabetes, para el estrés y para la depresión. Indagando un poquito en esto que decías vos, Nacho, si uno lo consume crudo, digamos picado o machacado, es decir, el efecto antibiótico no está en sí en el ajo. O sea, el ajo así no es antibiótico per se. Pero cuando uno lo mezcla y lo machaca, hay una sustancia, la aliina, que se mezcla con las alinas y produce la lisina. La lisina es la que tiene el efecto antibiótico y por eso sirve para curar estas cosas. También es antioxidante. Y ayuda a disminuir la hipertensión en este estadio. Si uno lo calienta el ajo, si uno lo cocina o lo hierve, en el caso del té que hiciste vos, por ejemplo, ya pasa a tener otro tipo, o sea, pierde todas estas propiedades y pasa a tener otras propiedades. Y tengamos en cuenta que a partir de los 60 grados ya el efecto antibiótico no está. Bueno, acá en esta receta mía no lo hiervo, le agrego agua hervida. Bien. Que es más que nada, siempre se le eche hervida para por si hay cloro dentro del agua o por si para que se derrita la miel más rápido. Es buena. Yo acá fue una apertura del tema porque como este es el programa piloto, no nos queremos gastar todos los cañones en un solo programa, porque probablemente es el programa número uno, el próximo, si todos los compañeros que nos están saludando levantan la mano y dicen, che, estuvo bueno el programa, o estuvo más o menos, pero le damos otra oportunidad. Volvamos a repetir este mismo programa, o sea, no volver a pasarlo, sino volver a hacerlo. De una. Volver a comenzar. Así que bueno, lo que dejé por fuera, porque yo creo que ya todo el mundo es lo más conocido, las recetas, o para qué se usa, o sea, quién usa, cada uno usa el ajo donde le gusta. Hay una receta que todavía no tuve la oportunidad de probarla, que es la bañacauda, creo que se llama. Ya. Que lleva una cabeza de ajo por comensal. Wow. O sea, nos juntamos a comer cuatro una bañacauda y lleva cuatro cabezas de ajo. Wow. Me encanta. Que ahora que lo pienso, andás a ver si será ahí como mediterránea o algo por el estilo, ¿no? No sé. Pero bueno, Después. Muy interesante hacer sí, algo con sí, una cabeza de ajo sí, por sí, persona, sí, me encanta, sí, me encanta. Sí, sí, sí. Sí. Yo lo ponía, cuando ponía a fritar milanesas, tiraba ahí dientes de ajo y ajo frito. Claro. Y ajo enteras en la parrilla. Y que se hace. Después eso también lo mixeas. Con una mayonesita que es espectacular. Claro, y te haces una pastita de ajo para ahí, para unos snacks. Unos snacks saludables integrales con semillas de chía y girasol. Mirá vos, el albañil, cómo se alimenta. Hoy saqué en la obra mi tupper de arroz integral con romero, zanahoria, cebolla y ajo. Bien. Y el y la persona a la que se le está haciendo esta obra dice, uy, eso lo hiciste vos, sí, uy, me encanta porque mi hija es vegana, que esto, que otro. Mirá vos. Mientras comíamos choripán. Choripán de vereda, me encanta el choripán de vereda. Y tuvimos una buena charla de comida saludable con esta persona. Qué bueno. Yo dije, uy, ahí viene el bullying. Ah, no, no, no. Qué agradable esta obra. Qué bueno, qué bueno. ¿Pasará en todos lados así? ¿En todas las obras? No. Yo he estado en un asado de loza. ¿Viste los asados que se hacen después de hacer una loza? Y llevé pasta de garbanzo, pasta de berenjena y demás. A todo esto había una parrilla tremenda, ¿no? Llena de carne. Y yo chocho con... ¿Entendés? Mojando el vacío en pastita de garbanzo, que esto que el otro, y yo decía, prueben, y ponían cara de como si les estuvieras ofreciendo algo súper ilegal. No, eso no, comé. Y no, asado de loza, comían nada más que carne, vino claro. Tinto, fernet. Bueno. Pero bueno, después no trabajás. Claro. Pero te miraban con una cara como diciendo, no, ¿qué es eso? Y lo huelen. Probar. Pero sí, bueno, es para todo. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero... ¿Cuántos plantines de garbanzo puedo tener en casa? ¿Eh? ¿Cuántos plantines de garbanzo puedo tener en casa? Uy, ¿sin qué? Tenía uno y me lo pisó el perro. Pero bueno, no pasa nada. Tengo muchos plantines de arveja. Bien. Y eso me pone contento también. Bueno, Nachito. Todo eso sobre el ajo. Bueno, muchas gracias, Ariel, por haber compartido este momento tan ajoso. Ajoso. No sé si sabías, pero acá en Tras la Sierra había una banda de rock psicodélico que se llamaba Ajo. Sí, hay música acá cargada de ajo. Perfecto, me encanta. Bueno, yo he elegido el ajenjo. Mirá vos, yo no sé ni qué es el ajenjo, no tengo la menor idea, así que me va a venir muy bien. En escucharte. Una oportunidad de mi vida, cuando viví en Nono, dije, uy, qué lindo, ¿qué es esa planta? Eso es ajenjo. Es amargo, es de estas plantas amargas, es del palo de la carqueja, del palo de la marcela, que ya por empezar, al ser amargas, quiere decir que son buenas para el hígado. Cuando uno tiene más tolerancia a las cosas amargas, mejor del hígado está. Cuando menos tolerancia tenés, cuando tomás algo amargo y te causa ese rechazo, es porque hay algo ahí en ese hígado que hay que curar. No soy partidario del nombre científico, pero bueno, ya que leíste vos, el ajenjo sativum. Alien. El ajenjo es la Artemisa absinthium. Pero ves, al leer el nombre científico, sabes por dónde la puedes relacionar, porque Artemisa ya te suena. Bueno, Artemisa fue la hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolo, y es la diosa Helena de la caza, de los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, que traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres. Entonces, bueno, el ajenjo es parte de la familia de las artemisas, que acá hay mucha artemisa por todos lados. Ya para comenzar, les voy a contar que resiste hasta los 12 grados bajo cero. Wow. Es de todo el género de las artemisas, es la, la que más se la banca de todas con respecto a las bajas temperaturas. Resiste a la sequía y no necesita muchos cuidados. Ya con que lo tengas en un lugar donde reciba bastante sol, como un mínimo de 5 o 6 horitas de sol por día, ya vas a tener un buen ajenjo. Y un poquito de aguanta cada tanto y ya. Es perenne, al igual que hablamos recién, que también está ahí en el cuadro de diferencias, perenne y caduca, que todos los árboles perennes son aquellos que en otoño y en invierno siguen conservando sus hojas, y los caducas son los que se deshojan. No sé, ejemplo, el pino es perenne, el laurel es perenne, todos los demás son caducos. Entonces está constantemente ahí en su ciclo. Es como que no tiene un momento en el que diga adiós. En el momento en el que brota es entre el verano y el otoño. Es como en el momento más calidito y demás. Y ya ahí llega a ser una plantita bastante fuerte para aguantarse las heladas que le vengan encima. Contiene, acá esto es lo que me gustó porque se encuentran estas palabras que hace que uno las vaya a buscar porque no las voy a decir y no saber qué es un glucósido. Entonces, contiene absintia, que es un glucósido, que logra repeler babosas, pulgones, moscas de col e incluso gusanos. O sea que es bueno tenerlo como cerca de ciertos cultivos, pero al mismo tiempo segrega unas sustancias que pueden llegar a aislar el crecimiento de semillas que estén en el suelo. Ah, tremendo. Qué tramposo. Entonces, ¿qué es un glucósido? Un glucósido. Y estas cosas, ¿viste? Porque esto lo tengo que buscar y leer y no supe. Yo nunca fui bueno para subrayar las ideas principales. Entonces, son moléculas compuestas por un glúcido y un no glúcido. Es como que no me explica mucho, pero bueno, desempeñan numerosos papeles importantes en los organismos. Y generan azúcares importantes para el metabolismo de la planta. Subrayé las ideas principales sin lápiz. Se lo conoce como madre de todas las hierbas. Es como la hierba con más utilidades que hay, como por ahora. Como que está en los primeros puestos de las hierbas más útiles de todo, ya sea en recetas, en medicamentos, en cosas para buenas para el huerto o para lo que tengas ahí alrededor, como prepararlos, que bueno, que de hecho del ajenjo viene la absenta, que es una bebida alcohólica e ilegal, o conocida también como el hada verde, que bueno, que eso igual lo podemos dejar a un costadito y hablar. Creo en otro que ya momento. No es más ilegal. ¿Acá en Argentina? Mira, bueno, es para verlo. Pero bueno, estamos hablando del ajenjo, de ¿cómo es? De la absenta será otro momento. Claro, de la absenta será otro momento. Era el licor de los poetas malditos, porque lo tomaban y se iban. Si estaba mal preparado, la quedaban. Bueno, que no hay que superar los 5 gramos de Artemisa, de ajenjo en una preparación. Y tampoco se recomienda consumirlo de una forma muy continuada. Porque te puede dar ardor en la garganta, lo que hablamos hace un rato, te puede dar ese ardor, esa sensación de que la garganta se te cierra, te puede dar diarrea, te puede dar vómitos, en ningún lado leí que te puede llegar a matar, pero que la vas a pasar mal, o sea, ya, si tenés diarrea y vómitos, lo más posible es que te deshidrates, claro. Y una deshidratación es horrible. Las propiedades del ajenjo, alivia cólicos. Y así también, como decíamos recién, es un aperitivo. Que ahora voy a dar una receta que inventé una vuelta con el ajenjo. Vamos. Me lo voy a anotar para no olvidarme. Facilita la expulsión de gases. Ayuda a aumentar la secreción de bilis. Y eso ayuda a que el hígado funcione mejor. La sí. Bilis es un líquido amarillo que se crea en la vesícula biliar, que eso genera que el hígado pueda tener ácidos y jugos más potentes para, como dije al principio del programa, para poder absorber absolutamente todo lo que uno le está dando al cuerpo y poder exprimir todos los jugos que uno le está dando y chupar todos los nutrientes. Es un repelente casero, que eso... Yo, por ejemplo, en una época había hecho un repelente de citronela, 70% alcohol, 30% agua, hojitas de citronela, lo dejé reposar 28 días y después lo usé. Y me funcionó re bien. Así que supongo que con el ajenjo se debe preparar como más o menos igual. Y aumenta la circulación de sangre en las vías del organismo, Facilitando así que no hayan obstrucciones en arterias, en venas. Mira, como es un anticoagulante. Sí, es como es recomendado para varices, por ejemplo. Claro. Viste que son las varices son obstrucciones en las venas. Es un té verde. O sea, uno se puede preparar un té verde porque uno dice, ah, me voy a tomar un té verde. Y te pones un saquito. ¿Y qué es un té verde? Un té verde es un té de ajenjo, un té de carqueja, un té de laurel, un té de romero. Mirá vos. Son tés verdes. Me lo voy a anotar eso. Y resiste a la sequía también. Mirá. O sea, que se la banca. Y después, para multiplicarlo, tenés que encontrar esos tallitos que están cerca de la tierra. Que ahí cuando hace un rato yo dije la palabra, es una planta rizomatosa. Como el orégano, ¿de cuál estábamos hablando? El tomillo. El tomillo. Como el orégano, como el tomillo, como el jengibre. Que son de esas que la raíz va muy por la superficie del piso y es fácil sacar un pedacito para plantarlo en otro, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la caña es un rizoma también. Viste que es como rastrero, como que no se va profundo. Se mantiene ahí como rastrero, pero rizomatoso. Y bueno, no tengo mucho más para decir del ajenjo. Puedo decir la receta esta que la hice una vuelta, la mezclé con carqueja, por el hecho de que a mí me habían recomendado la carqueja para la regulación de la temperatura corporal, ¿no? Yo sufro mucho calor y me dijeron que la carqueja ayuda a disminuir ese calor, ¿no? Que canto PRI para hablar de la carqueja cuando lleguemos a la C. Dale. Te amo, carqueja. Este es lo más lindo que me ha pasado. Y entonces, bueno, y me hice este té de carqueja con un jugo de limón, o sea, un litro de agua, un puñado de carqueja, el jugo de un limón, y dije, le mando unas hojitas de ajenjo para ver qué saborcito da. Y era agua tónica sin gas. Bravo. O sea, fue eso. Bravo. Y bueno, también, eso tomarlo fresco y para lograr esto, la disminución de la temperatura. Tomando carqueja, se recomienda ese litro de preparado tomarlo durante el día. Porque muchos también, ¿no? Es como. Muchos de golpe, no sé, te preparas un juguito de naranja a la mañana y te lo tomas de un trago. Sí. Está mal. A ver, yo tengo otra versión de eso. Ahí va, bueno. ¿Por qué decís que está mal? Y lo que me han explicado es que uno tiene que ir ingiriendo las cosas, es como comer rápido. Tiene que ir ingiriendo las cosas de a poco para que todo vaya llegando dosificadamente al hígado y a nuestro sistema y el hígado no tenga que de golpe trabajar tanto, con tanta cantidad, en tan poco tiempo para sustraer todos los nutrientes. Entonces un juguito de naranja, también he oído que de golpe un jugo de naranja exprimido en 20-30 minutos ya no tiene tantas propiedades como hay. Pero no te estoy diciendo que te tomes el jugo de naranja en 20 minutos, que te lo tomes en 5, en 3, pero que no hagas un fondo blanco de 10 segundos de jugo de naranja. Está bien. Entonces eso se recomienda eso siempre. Y después, bueno, las frutas hay que comerlas en ayunas, y soy gran militante de eso. Después de que hayan comieron una tostada, listo, ya está, no vuelvan a comer fruta. Porque tu sistema digestivo va a poner mucha energía en digerir eso. No sé, si comiste una tostada de pan blanco, le cuesta un huevo al sistema digestivo digerir esos refinados, como es la harina, o como es el huevo también, que tiene muchas panificaciones. Entonces, te despertás y mandale toda la fruta que quieras. Después de que comas otra cosa, ya está. Esperá la fruta para esa gente. O sea, no hay que comer fruta a la noche, por ejemplo. Porque todo bien, es muy sabroso. Y quizás es un placebo y vos crees que te estás alimentando, pero en realidad no. No lo estás haciendo. Eso me lo dijo un nutricionista italiano, di Roma. que bueno, que la tenía bastante clara y compartí breves días de mi vida con ese loco y muy agradecido de haber compartido su conocimiento conmigo. Bien. Yo era un hippie croto, él era un nutricionista que viajaba recheto y me compartió sus conocimientos. Che, ¿sabes que acá yo te miro y corro la vista porque estoy leyendo sobre el ajenjo en paralelo? Ajá. Es también el vermú, viene del ajenjo. Ah, mira, el vermú me pensé que venía como el chinar, que viene de la alcachofa. El vermú viene del ajenjo y el nombre de la bebida proviene del nombre que recibe la planta en alemán, que los alemanes le dicen Wermutraut. Ah. Así que de ahí viene el vermú. Mira vos. Qué rico, bueno, viste, o sea, sí, es gran aperitivo. Por las dudas, el vermú o vermut es un vino macerado en hierbas, servido durante los aperitivos compuesto de vino blanco, ajenjo y otras sustancias amargas. Ahí va, claro, es como son el fernet, claro, como son el chinar. Tal cual. Y todos esos aperitivos, me encantan los aperitivos. Sí. Es muy de la casa de la abuela del domingo del asado. Después de comer, ahí el... Por lo menos en la casa de mi abuela barra abuelo, era antes. O sea, cuando nos sentábamos a la mesa... Claro, en la picadita. Ahí venía un vasito chico, cortito, y todos tomaban. Claro. Desde el abuelo hasta el último de los nietos tomaban vermú. Ah, mirá. Nadie esquivaba el vermú. O sea, ahí nadie decía, no, es una bebida alcohólica. No le que Leandrito no tome, que tiene 5. No, Leandrito toma vermú y va que todos los giles que están ahí. La última le ponemos un poquito más de soda. Claro, un chorrito más de soda. Que bueno, claramente debe ayudar. O sea, me imagino que el abuelo no era un científico, decía, no, porque si se combina la lina con la... porque el Artemisa absinthium... Claro, seguramente favorecía a la digestión de lo que te estabas por meter después. Claro. Así que mirá qué interesante. Bueno, con las últimas veces que lo visité a mi papá, muchos mediodías y muchas noches dijimos, che, hoy hacemos picadita y vino, ¿no? Como para no cocinar, o hacemos una... Qué bueno eso. Picadita y vermú. Y nos tomamos un chinar, ¿no? Y eso, ¿viste? Pancito, salamito, quesito, aceitunas, que esto que el otro... Y chinar con soda. Que ahora que lo pienso, no sé si el chinar puede ser que tenga ajenjo también, porque viste, es eso. Sé que la base es el alcaucil. Claro. Que me encanta el alcaucil. ¿Cuántos años hace que no como alcaucil? ¿Sabes que yo me quedé pensando si... Hoy estaba pensando en el chinar, porque en la película que te mencioné, italiana. Sí. La República de las Rosas. Solamente vendían chinar. A ver, el chinar es un aperitivo italiano, igual lo vamos a dejar bien para la C, ¿no? El chinar, elaborado según una fórmula secreta que incluye alcachofas, que, mirá, el nombre científico de la alcachofa es Zinara scolymus, así que de ahí viene el nombre, y 13 hierbas distintas. ¡Oh! El chinar fue creado en 1952 por la empresa italiana Peziol y desde 1995 ha sido fabricado y distribuido por el grupo Campari. Esto, nobleza picardo del alcohol. Si me muero en el monte, quiero que me entierren en la montaña. Y si muero en la montaña, quiero que me entierren en el monte. ¿Por qué, padrino? Per codere. ¿Qué más tenemos? Mirá. ¿Qué? Perdóname. Decime. En octubre de 2012, en consonancia con las restricciones a las importaciones y considerando el tamaño del mercado local para estas bebidas, se comenzó a abastecer el mercado desde una planta del grupo Campari Argentina, situada en la localidad de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires. Mirá vos, se fabrica también acá. Todo lo que no se fabrica en Buenos Aires se fabrica acá en Río Cuarto y Merlo. Claro. Es muy loco eso. Y el resto del país está lleno de extras. Bueno, bien, Nachito. Che, escúchame, y si yo tengo un ajenjo, ¿cómo lo cuido? ¿Qué le hago? ¿Lo riego, no lo riego? ¿Lo pongo al sol, no lo pongo al sol? Poco agua y como decía, por lo menos mínimo 5 horas de luz por día tiene que tener. Mínimo. Y después, bueno, o sea, se le aguanta las sequías. Sí. Así que es como agüita cada tanto. Te la dejo ahí, crece. Te podés olvidar, o sea, no te olvides. No. Pero no es necesario estarla encima. Ya el ajenjo por sí solo ya se la va a rebuscar. Joya. Es un buen guerrero. Sí, aparte, suelo pobre y arenoso, o sea, lo tiro bajo la cama, crece. Y pero abajo de la cama no hay luz. No, es verdad. Necesita luz. Es verdad. Luz, seguro. Yo en donde lo tuve, justo, o sea, yo llegué y ya existía el ajenjo ahí. Y estaba del lado sur de la casa, justo, y no le pegaba mucho el sol. Y bueno, no duró todo lo que tenía que haber durado. Es como que se estresó mucho espigándose, ¿viste? Estirándose, claro. estirándose. Y bueno, nada. Ahí habrá quedado. Bien, aprobado. Gracias. Voy a conseguirme un ajenjo y a tener ajenjo en casa. Ah, muy rico el ajenjo. Y muy, a hacer muy todas rico. Esas bebidas. Y es amargo, como a mí me gustan las cosas. Me encantan que aguante lo amargo. Bien. Perfecto. ¿Qué te parece si nos vamos unas cancioncitas, dos cancioncitas y volvemos a cerrar este programa del día de hoy? Programa número cero. Perfecto. O menos uno. De manos a la tierra. Y nada, porque si es menos uno, el próximo sería el cero. O el próximo decimos, nos olvidamos el cero. Ah. O algo, no sé. Bueno, ¿te parece, Nachito? Dale, ¿somos dos cancioncitas? Hágale, pues. Bueno, nos vamos a escuchar a Palo Pandolfo, El Leñador. Así se inspiran y van a cortar leña y alimentar a su querida salamandra. Y el tema La Raíz de Macaco. Y nos vemos en unos minutitos nomás. Cargando mi hacha, subiendo la montaña, madera y acero es todo lo que llevo. Caminos estrechos, pegar el sol en el pecho, atada mi espalda, la leña llega a casa. Respira el leñador, si pasa luz te tira el bien. Respira el leñador, si pasa luz te tira el bien. Y en el deleite ser, buscando madera medianita y seca, que el monte regala, llegando a la quebrada. El viento saluda, volando un gordo cruza, pajarillo negro, mata mis malos pensamientos. Respira leñador, si vas salud, te tira el bien. Respira leñador, si vas salud, te tira el bien. Y en el deleite ser, respira leñador, si vas salud, te tira el bien. Y en el deleite ser, títere la luz, soy un títere en la luz. Títere la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz. Carga verdadera en cada bajada, el hacha dice un mantra. Las voces del bosque entonan un canto. Llévate la leña, déjanos las penas. Respira el leñador, si la salud te pide bien. Respira el leñador, si la salud te pide bien. Y en el deleite ser, tiene la luz. Soy un títer en la luz, un títer en la luz. Soy un títer en la luz, títer en la luz. Soy un títer en la luz, títer en la luz. Soy un títer en la luz, títer en la luz. Fosfoiden, fosfoiden, cachuyuy foiden. Fosfoiden, fosfoiden, cachuyuy foiden. Fosfoiden, fosfoiden, that's who it's who it's going to be. Fosfoiden, fosfoiden,

one who shows his hands and the one who hides his lands. There's no more words to say. Respect. And tell you don't finish your kidding green plane. Respect. I don't wanna hear, I don't wanna hear no more tears. Respect for mama not you, papa believe. Respect. I don't wanna hear, I don't wanna hear no more tears. Respect for mama not you, and papa, and papa, and papa believe. Bueno, y acá entramos en el último bloque de este programa cero, llamado Manos a la Tierra. Para comenzar, muchas gracias a todas aquellas personas que nos han escrito durante el transcurso del programa para saludarnos, para decirnos lo que opinaban, para tirarnos ahí un tip, una receta, para pedirnos, para solicitar, para colaborar, para felicitar y sí, todos para bancarnos. Esos mensajes gracias, lindos gracias, que gracias. Hemos recibido. No los vamos a nombrar uno por uno porque ustedes ya saben quiénes son. El programa se va a repetir todos los domingos a las 10 de la mañana. Exactamente. De 10 a 12, justo antes del programa de Pessoa. Un buen horario. Me gusta, me gusta estar los domingos a la mañana sí, en la radio. Sí, sí, sí, sí. Así que si estás escuchando esto ahora domingo, espero que te estés por comer un rico asadito o una picada con chinar. Y que o, me digas. O un tapercito con garbanzos y pasta de berenjena como Nacho, el obra. Y digan, loco, venite que tenemos un chinarcito, avisar a tu compa. Así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, ¿algo para decir vos, Ari? Mirá, yo no voy a saludar a nadie en particular de los que nos mandaron mensajes y demás. Lo que sí. Ya hay alguien que para el programa de la B tiene que mandar un audio con la receta de la baña cauda. Ay. Así, sí. Así que. Quien agitó que no es difícil hacer la baña cauda, queremos la receta de la baña cauda. Ahí la escribió como se escribe: Baña cauda. Baña cauda. así que bueno. Y podemos degustarla en vivo. Oh, estaría bueno, ¿no? Hay que hacer un programa comiendo salsa de ajo. Tremendo. Qué rico. ¿Sabes cómo quedan los micrófonos? Otra que la Sputnik. No te entra nunca más un COVID. No se te acercan ni los amigos después. Así que bueno, no, súper agradecidos a la radio por el espacio. A usted, señor Nacho, por estar ahí y venir con esa propuesta. Y vamos con... Nacho va a hacer el cierre de este programa. Sí, Nacho, te voy a grabar. Cuando todo duele, el dolor no es en el cuerpo, es en el alma. Así que para eso te puedes preparar unos tecitos. De romero para la falta de energía, de manzanilla para diluir el dolor, de boldo para amenizar la ira, de menta para hablar y desatar el nudo de la garganta, de lavanda para suavizar dolores, de marcela para restaurar la esperanza, de malva para curar las heridas más profundas, de albahaca para oír tu propia voz, o de rosas para recuperar el brillo de la vida.